Muy buenos días, padre Jorge. Buenos días. ¿Qué sucedió en Paracuellos hace 75 años? Bueno, pues a lo largo de todo este verano, porque, pues como recordar a los oyentes, la guerra española comienza el 18 de julio, 18-19, inmediatamente a partir de los primeros días, pues el 21 de julio ya empieza a haber víctimas de lo que nosotros llamamos persecución religiosa. Nosotros no hablamos de religiosos, seglares o sacerdotes víctimas de la guerra civil, sino que hablamos dentro de esa guerra civil de una persecución religiosa que empieza en el año 31. Y uno de los episodios más sangrantes, más salvajes, podríamos decir, fue este de lo que nosotros llamamos las matanzas de Paracuellos. Es un lugar en las afueras de Madrid, incluso a lo mejor alguien desde Argentina, cuando haya venido aquí a España, haya volado para allá o haya regresado, pues desde el aeropuerto se ve una gran cruz blanca, que es precisamente el lugar que está marcado. Los dueños, los propietarios del cementerio, es una asociación religiosa, una hermandad, en comunicación con el obispado de Alcalá de Henares, tienen sus permisos religiosos y todo, dependen del obispo de Alcalá, y ese cementerio entonces era lo que se conoce como el Arroyo de San José, y allí pues cientos de personas fueron llevadas para ser fusiladas, para ser masacradas. Se les acaba de las cárceles. Es un momento en el que el gobierno de la República de Madrid se va a marchar a Valencia, y con una persona muy destacada, como que todavía vive, que es Santiago Carrillo, que entonces era un joven, pero que era uno de los que mandaba en el gobierno de Madrid respecto a lo que se llama la dirección de seguridad, pues empiezan a sacar gente desde la cárcel, hablamos de hasta 6.000 personas, y llevados a ese lugar y asesinados sin más. Ningún juicio, por supuesto, y algunos por unos motivos, otros por otros, pero la Iglesia ha reconocido de todas esas personas a 104 que ya están beatificadas y muchos otros que están en procesos. Eso me parece muy importante distinguirlo, porque a veces se puede mezclar, decir, bueno, eran víctimas de un bando de los dos que había en la guerra civil, pero no, se trata, como nos has dicho al principio, de una persecución religiosa dentro de la guerra civil, y que se daba era un bando, digamos, de los dos, el que ocasionó pues todos estos asesinatos. El otro bando pues no mataba cristianos solo por el hecho de ser cristianos, era un solo bando. ¿Nos puedes explicar, padre Jorge, un poco esta diferencia, ¿no? Como eran motivos religiosos, no motivos de la guerra, ¿no? Lo que ocasionaban estas muertes, no solo de los mártires de Paracuellos, sino de tantísimos mártires de esta persecución religiosa. Hablamos de unas cifras que abarcan hasta 10.000 personas, sacerdotes, religiosos, religiosas, obispos, 13 obispos. Esas 10.000 personas tienen un momento muy concreto, que es el tiempo de la guerra civil, año 1936 a 1939. Pero en realidad, por ejemplo, los primeros santos de toda esta persecución religiosa son del año 34. Entonces nosotros determinamos que un mes después de iniciarse la República, la República es el 14 de abril, perdón, de 1931, un mes después, el 11 de mayo, o sea, no ha pasado ni un mes, comienzan a quemarse iglesias. Hay un obispo muy famoso, don Manuel González, le conocemos aquí en España como el obispo de los agrarios abandonados, pues le queman el palacio y por suerte puede salir por la puerta de atrás. Tiene que marcharse a Gibraltar, en el norte de África, y luego entrar por otro lugar a España y acabará siendo obispo de Palencia, pero eso ya es en mayo de 1931, comienzan a quemarse los conventos. Entonces no hay víctimas. Es cierto que no hay víctimas, no hay ninguna persona asesinada, pero sí hay una claridad, tanto en las autoridades, mi propio abuelo en Madrid, en la calle de la Flor, ve cómo es un niño y ve cómo se quema el convento, y él siempre decía, allí no acudió ni bomberos ni acudieron autoridades, o sea que había como un permisivismo de todo lo que estaba sucediendo. Año 31, 32, en el año 34, en octubre, comienza la Revolución de Asturias, y ahí sí que ya son asesinados seminaristas, y son asesinados los famosos mártires de Turón, que son hermanos de la Salle, y el capellán, que era un padre pasionista, y lo son, y así vienen las actas, porque enseñaban a los hijos de los mineros la fe católica. Los hermanos de la Salle se dedican a la educación, y se les mata por ser maestros católicos de la fe. Es como vienen las actas martiriales, ¿no? Con lo cual el motivo es absolutamente claro. Y ya sí que es verdad que tenemos que saltar al año 36, y sobre todo este semestre, ¿eh? Decía al principio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En todo este semestre, hace ahora 75 años, por eso lo estamos recordando, es donde hay mayor cantidad de víctimas. Y luego terminamos en el 7 de febrero de 1939, quien conoce un poco la historia de nuestra guerra civil, la guerra termina el 1 de abril, o sea que dos meses antes nosotros cerramos un poco ya este periodo martirial, aunque incluso después de guerra tenemos alguno en proceso, que muere, la guerra acaba el 1 de abril, que muere en mayo, junio, julio, por heridas de ese martirio que han sufrido, solo que no mueren inmediatamente, pero por esas heridas morirán meses después, con lo cual es un poco complejo, ¿no? El 7 de febrero asesinan al último obispo, al obispo de Teruel, a Monseñor Polanco, Anselmo Polanco Fonteta, que ya está beatificado, ¿no? Entonces hablamos de un periodo muy largo, en donde, como decía, pues sí que es cierto que en esos meses, que recordamos ahora los 75 años, hay una dura persecución, sobre todo lo que llamamos la retaguardia republicana. Nuestros mártires no fueron a la guerra, como estaba diciendo. Nuestros mártires no cogieron ningún arma, no se enfrentaron a nadie, se les sacó de sus casas. Luego dicen, por otra parte, por el lado nacional, ¿no? Bueno, pues muchas víctimas del otro lado, pero era lo que decías, ¿no? El motivo, lo primero para descubrir si hay un martirio católico es el motivo del que mata, ¿no? Entonces es verdad que hay otras historias, yo las he escuchado en televisión y conocido a personas también, que igual por otras ideologías se les sacaba de sus casas también y bueno, pues se les asesinó. Bien, hay un reconocimiento de todas esas personas, pero claro, aquí hablamos de santidad, hablamos de martirio y hablamos de demostrar, que eso es lo difícil para los postuladores, cómo todo tiene que hacer ver que quien mata, mata por perseguir a una persona por motivos de fe, y el que muere, muere perdonando, que esa es la esencia del martirio. Y para quien no esté tan interiorizado, padre Jorge, ¿cuál es la ideología tan satánica que podía haber detrás de alguien o de un grupo tan grande de personas que se dedicasen sistemáticamente a matar sacerdotes, sobre todo, que son los que más murieron, pero luego también obispos, monjas, laicos, católicos? ¿Qué ideología había ahí detrás de ese gran odio a la Iglesia? Cuando uno empieza a estudiar todo esto, pues puedes ver a alguna persona enajenada, incluso bebida en un ataque de locura, una persona, dos, tres, pero es algo que se repite sistemáticamente, ¿no? Entonces, igual puede ser con el martirio de las personas, matando a personas, pero luego hay un tema que nosotros llamamos el martirio del arte, que es cómo quemaron las iglesias, cómo le sacaban los ojos a las imágenes, cómo las sacaban fuera de... había un martirio antes de matar al sacerdote, que era sacar las imágenes a la puerta de la iglesia y quemar todas las imágenes, obligarle al sacerdote a quemarlas, ¿no? Como dices, y es la expresión, o sea, no me apeo de esa expresión, sino todo lo contrario, ¿no? Hablamos de una presencia satánica en todo esto, ¿no? Y sobre todo hablamos de unas normas, de unas leyes que se van pautando, de unas pautas, podríamos decir, de una serie de actitudes que vienen marcadas por el comunismo ruso, que quiere hacer de España pues un país satélite, como lo fue Albania, o incluso como lo fue en vuestras tierras, Cuba mismo, por ejemplo, con miles y miles de kilómetros por medio, pero instalando las mismas ideas. Y entonces tenemos documentación en donde se habla claramente, tanto desde Rusia para España, como desde España, desde las autoridades republicanas, con miembros metidos en muchos movimientos, porque la izquierda estaba muy fragmentada y había muchísimas secciones pues muy comunistas, muy prosoviéticas, ¿no? Aquí ya hemos terminado, aquí ya no se tocan las campanas, ¿no? Aquí ya hemos terminado, aquí ya no se va a volver a celebrar la Santa Misa, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay mucha documentación en donde no solo es que este sacerdote es injusto, es explotador, se decía muchas veces, luego no es falso, apoyan a los ricos, son ricos, estos hermanos de Turón que hablábamos, son todo gente sencilla. La famosa historia de los mártires de Barbastro, los chavales, que son chavales de 18, 20, 25 años, dejan escritos a sus familias, se dirigen ellos como familias de obreros a los mismos obreros, o se están engañando, se están llevando por un camino de engaño, ¿no? Entonces, en todo eso hay mucha confusión, ¿no? Y sí que se ve claramente que hay unas pautas marcadas a favor de ese mundo soviético que quería, y en su momento, ya no podemos hablar, no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estamos hablando del comunismo, estamos hablando de Marx, de Lenin, de Stalin, estamos hablando de los que querían hacer desaparecer a la Iglesia, como lo hicieron en todas sus zonas. que era algo pues totalmente premeditado, ¿no? La revolución del Absolutamente. proletariado llevaba consigo pues a aniquilar a la religión y por el medio de pues acabar con los sacerdotes, acabar con su vida. Llamamos bando Ayer mismo. republicano al otro bando, pero en realidad no eran ni demócratas ni republicanos. Eso es. Lo que querían era una dictadura del proletariado, ¿no? Quedó el nombre de republicanos, pero prácticamente ninguno era Sí, nosotros muchas veces republicano. hablamos del Frente Populismo, del Frente Popular, que es la suma de todas las izquierdas. Ayer mismo en un pueblo, haciendo un traslado de un mártir, pues es verdad que era el lenguaje que se utilizaba mucho, ¿no? Entonces, en las iglesias y en nuestros textos, pues se habla de hordas marxistas, ¿no? Murieron por las hordas marxistas, ¿no? Bueno, pues la alcaldesa, que como es un pueblo muy lejano de Argentina, no pasa nada por el ejemplo, la alcaldesa, que es socialista, quiere que se quite esa placa. Yo le decía al sacerdote, pero es que ella es marxista, ¿no? Porque una cosa es el socialismo actual y otra cosa es todo aquello, ¿no? Y todo aquello, como está usted diciendo, pues efectivamente quería hacer desaparecer la fe católica. O sea, va anejo al credo comunista, va anejo el hacer desaparecer a la iglesia, el luchar contra ella con todos los medios, incluso pues el asesinar y el acabar con iglesias. Yo he tenido ocasión en Albania de ver iglesias convertidas en teatro, y hay famosas fotografías en Rusia de iglesias convertidas en piscinas olímpicas, en el altar estar el trampolín y la iglesia haberse convertido en una gran fosa donde estaba la piscina, ¿no? O sea que esa es la pretensión de ellos. Y la guerra civil acaba en el 1939, muchos años de reconciliación entre los españoles. Parece ser que en la transición se habían hermanado y curado las heridas. Y resulta que tenemos hace pocos años una llamada ley de memoria histórica. Si nos quiere comentar algo, padre Jorge, sobre esta ley de memoria histórica o también sobre esas fosas de Camuñas en las que estuviste ahí también en toda aquella cuestión. Bien, el tema es muy complejo y el tema es muy doloroso para mucha gente. O sea, a mí a veces también de alguna radio me han llamado un poco como para posicionarme en contra, ¿no? Si yo fuese de otra ideología, mi padre, mi abuelo estuviese enterrado en una cuneta, que no son tantos, pero que hay algunos, o en campos, aquí muy cerca, pues en el pueblecito lo sabía, pues yo creo que, pero no ahora, sino desde el principio, hubiese luchado por, incluso con nuestras propias manos, a verlo. No se podía entonces, dicen, bueno, pues ahora se ha podido. Yo no lo veo mal. O sea, si es verdad que hay una persona mal enterrada, que ha sido victimada por los motivos que fueran, etcétera, etcétera. Aquí el tema de la ley de la memoria histórica es sobre todo que encima se ha querido homenajear a gentes que fueron asesinos en masa. O sea, que hay que distinguir, como decía antes, pues en una guerra pasa esto, ¿no? Entonces, también tenemos historias de gente de izquierdas, del ejército de la República, de enfrentarse entre ellos mismos y hacer pelotones de fusilamiento y acabar unos con otros y tenerlos en campos de Teruel. Y un amigo mío pues está trabajando sacando esos restos, ¿no? Victimados por ellos mismos. O sea que el tema es mucho más complicado, ¿no? Pero lo que no se puede es eso, ¿no? Reconocer, querer hacer reconocer, ellos, desde la Ley de la Memoria Histórica y desde Amnistía Internacional, lo que se está buscando es terminar con que a Franco se le determine como un genocida, ¿no? Pero vamos a ver, lo primero, yo creo que la Iglesia no tiene que meterse en nada de eso. Estamos hablando de cuestiones políticas. Nosotros llevamos haciendo exhumaciones desde hace muchísimo tiempo, porque con la beatificación va aneja una exhumación para ver si se pueden obtener reliquias, para saber en qué condiciones está. Yo he hecho 20, 25 exhumaciones durante estos años y no he querido pedir dinero, porque no, porque estoy en contra de esa ley, ¿no? La letra de la ley dice víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo, ¿no? Con lo cual, pues sin decir que son mártires, incluso sin decir que su oficio era el de ser sacerdotes, pues yo hubiera podido pedir dinero para todo eso. Pero primero, la situación económica en la que nos encontramos en Europa y en España, pues se ha derrochado dinero haciéndolo con medios pobres, como lo hemos hecho nosotros, y trabajando de una forma absolutamente correcta y según las leyes marcadas para todo ese tipo de actividades. Pues se pueden hacer las cosas de mil maneras, ¿no? Aquí se ha visto claramente y todavía hasta nuestros días. Ayer estaban diciendo que se tienen que sacar a Franco del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera. El tema de la reconciliación. El domingo mismo en Paracuellos, en la celebración que tuvimos por los 75 años, y esa historia yo la he oído montones de veces, pues una señora mayor contaba entre lágrimas, porque era la primera vez que el obispo iba a bendecir la tumba de su padre asesinado ahí en Paracuellos. No está en proceso, me parece que era militar, no está en proceso de beatificación, ¿no? Pero el ejemplo. Y esa mujer contaba cómo su madre agarró a sus cinco hijos y le llevó a aquel lugar, a Paracuellos, para que vieran dónde habían asesinado a su padre, para contarles esa historia y para enseñarles a perdonar. Y esa mujer entre lágrimas le decía al obispo, y nosotros crecimos perdonando a los asesinos de nuestros padres. O sea que esa historia es así. Y por último, respecto a lo de Camuñas, pues ahí se ve precisamente, tanto que se dice que Franco apoyaba, pues eso ha estado muerto durante todo el tiempo del general Franco y durante todo el tiempo de la democracia. Para quien no lo sepa, hablamos, bueno, luego si quiere hacemos propaganda de la página web para que se pueda ver, porque hay un montón de fotografías. Claro que sí. Historia muy interesante, porque no se conocía, tú te metías en internet o en los libros de toda la vida, y no aparece. O sea, se cree que en Camuñas hay una cosa. Unos decían que había hasta 6.000 personas, es una mina de plata del tiempo de los romanos, de los primeros siglos de la vida cristiana aquí en España, y se utiliza como desahogadero. Después lo utilizaban para las ovejas que se morían, etcétera, y luego ya estaba abandonada, y entonces por ahí tiran a gente, la fusilan allí mismo y la ponen en la boca del agujero para que se caiga dentro del agujero, los llevaban muertos ya, o los tiraban vivos, como sabemos de algún caso, ¿no? Hablamos de unas 300 personas, un pueblo nuestro pequeño de todas estas zonas donde vivimos, que es una zona rural, pues hablamos de casi 300 personas que están enterradas allí, que fueron asesinadas, que fueron victimadas. Allí sin ningún frente de guerra, ¿no? Nosotros tenemos allí a 8 sacerdotes y a una hija de la presidenta de las Hijas de María, a una mujer presidenta de las Hijas de María, ¿no? Son los que están en proceso. El resto no lo están, pero de cara a la historia, que es lo que estamos hablando ahora, pues allí se les llevaba pues como un desahogadero. El frente de guerra estaba lejísimo, ¿no? O sea, que se comprueba con esa gente, se la sacó de sus casas por ser de derechas, por a veces era por llevar corbata, por ir a misa, por supuesto, y se las asesinaba sin más, ¿no? Entonces hemos trabajado con exigencia y con la Sociedad Aranzadi de Ciencias, que son los que han trabajado en Chile con el tema del presidente que murió cuando Pinochet, haciendo exhumaciones y demás, han hecho montones de cosas. Hicieron, estos señores hicieron la exhumación del obispo de Barcelona, o sea que son gente muy experta, y es un estudio pues muy interesante de leer y de poder conocer. Para que lo sepan nuestros radioyentes, con el padre Jorge compartimos 2 años, o coincidimos 2 años de seminario, en el seminario de Toledo, y yo me acuerdo que eras el especialista en santos, ¿no? Si teníamos alguna duda, había que preguntarte, y parece que es toda una vocación, ¿no? Y que el Señor te ha llamado a seguir continuando, en especial con los mártires de esta persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, que quizá lo que más sorprenda es, por un lado, el número, y por otro lado, la fidelidad, ¿no? Que prácticamente no hubo ninguno que abjurase de su fe, y luego también como perdonaban, morían perdonando, incluso también como perdonaban los familiares. Entre tantísimos cientos de mártires y miles de mártires, ¿hay alguno que te llame la atención especialmente o que tengas más devoción? Sí, muchas veces, pues como ustedes dicen, son tantos, y cada uno por un motivo, ¿no? El tema de los obispos pues es tremendo, ¿no? La fidelidad en permanecer, es algo que se da mucho en los obispos y los religiosos, ¿no? La fidelidad de una idea, yo no he hecho nada, ni por qué me van a tener que hacer nada, y no marcharse, estar con las ovejas hasta el final, ¿no? Y como morir, pues entregándose a veces con martillos absolutamente crueles y tremendos, ¿no? Nosotros tenemos un joven que está en proceso, siempre hablo de él, sobre todo por todo lo que se da hoy en día, ¿no? Se llama Santiago Mosquera, es un chavalillo de 16 años de las congregaciones marianas, en uno de nuestros pueblos que se llama Villanueva de Alcardete. Bueno, pues este Santiago, el martirio es rápido, ¿no? Entre comillas, es un día entero salvaje de palizas, ha atado la iglesia, como decía antes, pues igual, la habían convertido en cárcel, habían quemado todos los bancos, etcétera, y en el centro de la iglesia, como podemos imaginarnos, pues el tema de la flagelación del Señor, atado a una columna, pues recibe durante todo un día palizas, con el motivo, que era una de las obsesiones que tenían, de que se blasfemara, ¿no? De blasfemar el nombre de Dios, ¿no? Ellos, los mártires, lo recuerdan los oyentes, gritaban viva Cristo Rey, como los mexicanos gritaban viva la Virgen de Guadalupe, viva Cristo Rey, pues los mártires españoles gritaban viva Cristo Rey, y aquí se les obligaba a gritar viva Rusia, y eso, sobre todo a blasfemar contra el nombre de Dios, de la Virgen y de los santos, ¿no? Y es un día, ese mismo día toca sacar lo que se llamaba el paseillo, toca sacar de paseo a unos pocos para llevarles a fusilar, entre ellos a don Eugenio Rubio, que es el coadjutor de la parroquia, y ese mismo día, o sea, ya digo que solo un día nada más de detención y de martirio, pues se le lleva al cementerio y allí los fusilan, ¿eh? Nos tenemos que poner en la mentalidad de un muchacho de 16 años, que es verdad que antes pues había como más madurez, eso lo reconoce todo el mundo, ¿no? Pero allí en el cementerio los fusilan, los milicianos no eran militares, entonces pues a veces hacían sangrías porque disparaban muy mal o los dejaban medio heridos, a veces los tiraban a las fosas casi vivos. Hay muchos testimonios, la beata Mercedes Prat y Prat, que es una religiosa de Barcelona, pues su compañera es la que lo cuenta todo, pues porque se tiró por un terraplén y lo pudo explicar. Ahora hace unos días celebrábamos a las Salesas y lo mismo, cuando las fusilan, la jovencita sale corriendo porque a ella no le toca ninguna bala, aunque luego se presentará ella diciendo yo también soy de este grupo, pero en ese intervalo pues nos cuenta todos los detalles. Por eso muchas veces decimos, ¿y cómo se sabe todo eso? Pues porque hay muchos testigos. A veces el único que conducía el camión era una persona de la parroquia y le obligaban a llevar a los detenidos y desde el camión lo veía todo, ¿no? Bueno, pues aquí lo contará el mismo señor del cementerio, ¿no? Digo, Santiago se queda muy herido de las piernas, sin poderse mover, prácticamente inmóvil, pero vivo, y se queda toda la noche entre los cuerpos de los que han sido asesinados, ¿no? Pongámonos también en la psicología de esa criatura, ¿no? Ha sido flagelado, ha sido apaleado durante todo un día, se le lleva al cementerio y se le fusila, o sea, estamos hablando de cosas muy graves, ¿no? Por la mañana, cuando amanece, pues ve que viene alguien y él empieza a decir que está vivo y que se acerque, el que sea, que quiere ir a su casa, que le lleven a su casa con su madre, ¿no? El que va es el que trabaja en el cementerio, que ha estado en el pelotón de fusilamiento. Y todavía le dirá, te llevo a tu casa si blasfemas. Y Santiago, pues dice que no, que no blasfema, ¿no? Muchas veces en la predicación paramos toda esta historia y nos ponemos por encima, ¿no? Y hacemos el comentario, ¿no? Fijaos hoy con lo mal que se habla, ¿no? Diciendo palabrotas y hablando mal y blasfemando contra Dios, ¿no? Muchas veces es gente que habla mal y que no va contra Dios, otras veces sí, en programas de televisión, en espectáculos, ¿no? Cómo se pisotea el nombre de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues podríamos decir, Santiago en ese momento le puede levantar la mirada a Dios y decirle, el Señor, mira lo que he pasado por ti, me han flagelado, no estamos hablando de una broma, ¿eh? Me han fusilado, he estado aquí toda la noche entre cadáveres, ahora porque yo diga un cuarto de blasfemia, un poquito de blasfemia entre este hombre y tú me lo perdonas, ¿verdad? ¿No? Y Santiago dice que no blasfema, y allí mismo pues el señor del cementerio y los otros que iban pues con un pico en la cabeza y le dejan muerto. Entonces, como dices, esa fidelidad, ¿no? Lo canta Paul Claudel, tantos mártires, cientos, miles de mártires, y ni una sola desafección, ni uno solo que renegase de la fe de Cristo. Si lo hubiera habido, lo hubieran corrido por todas partes, ¿eh? Entonces había cientos de periódicos en España, ¿eh? Una cosa llamativa, siendo hace tanto tiempo, pero había cientos de periódicos, lo hubieran sacado en todas las portadas, ¿no? Este sacerdote ha renegado del nombre de Cristo, o esta religiosa ha renegado de Jesús, ¿no? Según tenemos conciencia, no hubo una sola desafección, ni un solo mártir flaqueó, iluminado por la gracia de Dios, claro, no son superhombres, ¿no? Sino no serían imitables para nosotros, ¿no? Iluminados por Dios, supieron ser fieles en el momento de la prueba. Nuestra noticia destacada de hoy ha sido los mártires de Paracuellos, 75 aniversario de una masacre que regó tierra española de santos, y nos la ha comentado ampliamente y con todo lujo de detalles un experto en la materia, el padre Jorge Teulón, que es postulador de cientos de causas de beatificación. Muchísimas gracias, padre Jorge. Felicitaciones por esa gran labor y ojalá que sean conocidos, más conocidos, tantos testimonios, porque son fundamentales para elevar el espíritu y la calidad de nuestra vida cristiana, esos testimonios de santidad que son relativamente recientes. Ojalá que el culto que les debe ser debido y el reconocimiento a estos santos pues crezca con toda esta labor. Muchísimas gracias, padre Arturo, y aprovecho para decir que no lo hemos dicho, lo de la página web. Ah, sí, por supuesto. Punto, es muy fácil, persecucionreligiosa.es. Persecución religiosa. Muchas gracias también a ustedes y a todos los hermanos de Buenos Aires y de toda Argentina. Que Dios os bendiga.